Bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano. Mi nombre es Raúl y grabar Dos Frikis y un Murciano el 11 de marzo es un insulto a las víctimas de Stanford. Como siempre, estoy acompañado junto a el mago de la palabra llamado José. Hola, muy buenas. Y nuestro murciano y... Vale, ya me he liado. ¿Qué iba a decir? Iba a decir nuestro community manager, que me salía palabra. Community manager. Nuestro community manager favorito, Sebas. Nuestro murciano manager. Eso, nuestro murciano manager, Sebas, saluda. Hola, gente. Y, pues nada, aquí estamos los tres reunidos. ¿Qué tal les ha ido la semana, chicos? Normalica. Bien, ¿no? Del montón. Vale, muy bien. Pues nada, pues, ¿de qué vamos a hablar, Sebas? Pues, como siempre, tenemos una sección de noticias bien cargada, más cargada que los tacones de Bayonetta. También tenemos una sección de reseña donde hablaremos de un cómic español, todo 36-39 malos tiempos. Raúl hablará de la última serie de Veneno y José nos hablará de un cómic de Panini Noir, Bronze Kill, o algo así, que mi pronunciación en inglés es un poco chorra. Luego, al personaje comiquero del programa, hablaremos de El Joker y de varias de sus obras más conocidas, como por ejemplo la de Arkham Asylum de Morrison, El Joker de Brian Azarello, y La broma asesina de Alan Moore. Y para terminar, comentaremos varios videojuegos protagonizados por Spider-Man. Madre mía, qué buena pinta. A ver cómo sale todo esto. A ver. Pues nada, empezamos con noticias. Noticias. Noticiario. Infantil. Glena de España se independiza de Glena Francia. ¿Era Francia? Creo que sí. Total, que Glena de España se independiza para poder hacer lo que le dé la gana y tiene que cambiar de nombre. Y de momento se ha quedado con el nombre de Editores de TVOs. Tócate los pies. Imaginación a poder. Uh-huh. Al menos dicen que ese es el nombre del grupo. Que luego lo que es la editorial, o sea, el nombre que acompañará a los TVOs, a los cómics, todavía no esté decidido. Probablemente que lo decidirán para el Salón del Cómic. Probablemente el nombre será Editores de Editorial de TVOs. Aún no está confirmado, pero será probablemente eso. O tienda de cómics que distribuye cosas. Algo así, ¿no? Sí, algo así. O TVOs de Editores de TVOs. EET. Una EET. Todo eso. Continuamos con una triste noticia, y es que Hickman abandonará este 2012 la serie de Los Cuatro Fantásticos. ¡Jo! Y con esta ya... Bueno, aparte de esa, también dejará los Ultimate en una de, seguramente, las mejores etapas que ha tenido el grupo. A mí me parece acojonante el nuevo relanzamiento que ha tenido. Y después terminará la segunda miniserie de S.H.I.E.L.D. Y de momento no se sabe qué va a hacer después. Pues hombre, luego supongo que irá al INEM, lo más que irá. Pero bueno, yo solamente voy a decir que me he empezado a leer Fundación Futuro, última etapa de Los Cuatro Fantásticos aquí editada. Pensaba que es una señal por la cual ya me estoy haciendo viejo, pero la verdad es que me ha gustado mucho, ¿eh? La verdad es que este nuevo giro de tuerca que le han dado está bastante bien. Encima Spider-Man no es como en Nuevos Vengadores, que es insoportable. Y sinceramente me gusta. ¿Y tú, José, has leído algo de Hickman? No, la verdad es que no. Siempre que oía su etapa de los Cuatro Fantásticos, oía siempre que la etapa de Millar fue mucho bombo y poca chicha, y que la de Hickman fue al revés. Muchísima chicha y poco bombo, pero la verdad no he leído nada de primera mano. Pues te recomiendo cualquier cosa que esté guionizada por él, porque es que la verdad es que todo lo que he leído de él me ha encantado. Su Ultimate Thor, la miniserie de S.H.I.E.L.D., Los Guerreros Secretos, que me quedan unos pocos números para terminar la serie, los Ultimate, la actual etapa que se está editando en Estados Unidos, y los Cuatro Fantásticos. Todavía no he llegado a la Fundación Futuro, pero sus Cuatro Fantásticos a mí me encanta. Te pone. Bastante. Y eso que los Cuatro Fantásticos para mí son, yo qué sé, ya, una puta mierda. No son atractivos. ¿Qué fue aquella vez que oí que los Cuatro Fantásticos son el primer supergrupo que va en chándal? Joder, lo que pasa es que. Y es que la última etapa de los Cuatro Fantásticos para mí han sido muy malas. Ya, es que no son. A mí no se me antojan personajes atractivos, sinceramente. No. No sé. Pero bueno. Es que le han pasado ya tantas cosas que. ¿Qué van a hacer? ¿Se los van a cargar? Si sabes que... Ah, espera, sí, se lo han cargado ya. Se lo han cargado prácticamente a todos y han resucitado a todos ya, seguramente un par de veces. No sé, es que... Siempre he pensado que le quedan muy pocas historias que contar los Cuatro Fantásticos y por eso la etapa de Hickman me está gustando bastante. Porque creo que está sacando material interesante. Muy bien. Bueno, continuamos con la siguiente noticia y es que para los seguidores del universo Ultimate de Marvel, esta es una buena noticia, ya que van a reeditar las mejores etapas Ultimate en un tomo, en tomos, igual que el último coleccionable que ha estado editando Panini, ¿cómo se llamaba? ¿Extra Superhéroe o algo así? Sí, me suena que sí. Bueno, que el último coleccionable, tamaño cómic normal, tapa dura, unas 200 páginas más o menos, por 10 euros. O sea, a un muy buen precio. Y van a editar los dos primeros volúmenes de Ultimate. Los siguientes no, porque son pésimos. O sea, el volumen 3 y... De Loeb es una mierda. Es Loeb. Es que no. Es simplemente mierda. O sea, es que no merece la pena ni perder el tiempo en leer esa cosa. Y el volumen 4 de Millar, pues. Sí, creo que fue Millar el que hizo el volumen 4. Era ni fu ni fa, no. Pero bueno. Ultimate Spider-Man al completo, que esa sí es cojonuda. Y las primeras etapas de Ultimate X-Men y Ultimate Fantastic Four. Las primeras. Se ve que luego la cosa degeneró porque lo han dicho así. Vamos a editar las primeras y ya luego... Es que quitando las primeras tampoco... Es que a mí me da... Yo ya sé que, bueno, sé que igual a alguno le gusta, pero para mí el universo Ultimate ya está ultimado directamente. Le quedan dos telediarios, ¿eh? Para mí. Le quedan dos días. Yo sinceramente he de reconocer que fui una de las víctimas del apocalipsis ese de Ultimatum. Yo morí ahí con el Universo Ultimate. Dejo de contar. Una aguadilla. Sí, me hicieron una aguadilla tan tranquilamente. Y fui uno de los que no sobreviví a ese evento. Pero hasta entonces. Algún día tendríamos que hablar de Ultimatum. No me acabas de oír, Seba, por Dios. Joder, yo qué sé, podríamos hacer un especial macrosaga mierdora. Mierdes. Bueno, sí. Me acabo de inventar una palabra. Macrosagas mierdosas. Estamos aquí hasta mañana, hombre. Joder. ¿Eh? Y estamos aquí hasta mañana. Seguro. Bueno, siguiente noticia, y esto no sé si es bueno o malo, yo creo que es malo, y es que al parecer se están tomando muy en serio el hecho de hacer una película de Venom, de Veneno. Uh-huh. Y al parecer, no sé, Sony quiere sacar dinero de donde sea, de Spider-Man. Ya veis que se han sacado de la manga un relanzamiento con un Spider-Man jovencico. Y al parecer quieren hacer una película de Veneno. Supongo que que sería un personaje totalmente distinto al de las películas de Spider-Man 3. Porque Venga, supuestamente espero, muere. Espero. Sí. Vale, y que el director podía ser el mismo director que el de la película Chronicle. Sí. Solo una cosita. Es el director, que ahora justo no me sale el nombre, es el hijo de John Landis, que hizo, bueno, pues ha hecho muchas películas, entre ellas Príncipe de Zamunda y todas estas de Telecinco. No, que en serio. Y por favor, buscar en internet la muerte y resurrección de Superman por de este tío, que ha hecho una especie de corto de 15 minutos, os vais a morir de la risa, ¿eh? Buenísimo, buenísimo. De verdad. Si es como ese corto, yo voy a ir a ver la película. Pero algo así, alguna vez una teoría de la conspiración sobre Spider-Man 3, y es que al parecer todo eso de Eddie Brock Jr. y nunca mencionar el nombre era porque al parecer lo hicieron sin tener los derechos o algo así de Venom. Sí, que algo era muy Ultimate. Raro. Sí, el Veneno Ultimate. Bueno, a lo mejor compraron la licencia y luego a partir de ahí se la inventaron como quisieron, ¿me entiendes? Sí, no sé, es que por eso dicen que van a hacer una peli aparte, porque hay otra productora que tiene los derechos y no sé qué rollo. Al final, bueno, todo putos temas de derechos y de propiedad intelectual. Los temas de derechos son bastante raros, ya que creo que a Marvel le jodía bastante no poder hacer una serie de animación de Spider-Man. Y por eso la última serie de animación que se han sacado de la manga, que creo que están a punto de estrenarla en Estados Unidos, se llama Ultimate Spider-Man. Y según tengo entendido, dijeron en algún sitio que ellos vendieron los derechos de Amazing Spider-Man, pero no del Spider-Man Ultimate. Joder. Sí, total. Si hay 616 versiones de Spider-Man en cada tierra para poder hacer dibujos animados. Si es que este es el Spider-Man de la Tierra 514, eso no lo vendimos. Claro, los derechos de ese Spider-Man no lo vendieron. No sé, cosas raras. Pero bueno, la siguiente noticia me ha encantado. Porque en una columna de la web americana Comic Book Resource salió una columna donde denunciaban el sexismo que hay con las superheroínas, ya que, como muchas veces digo, van vestidas como... iba a decir otra cosa, pero bueno, que se les ve mucha chicha. Sí, vale, mejor. Mucha chicha, demasiada. Yo siempre he denunciado que a Wonder Woman le hace falta unos pantalones. Que la pobrecita no tiene que pasar mucho frío. Que el bañador para ir a la playa vale. Pero para salvar el mundo, no sé yo. Yo no lo veo. Pero bueno. Yo también. ¿Qué quieres que te diga? Bueno. Y total, en esta columna varios dibujantes han dibujado a superhéroes disfrazados como superheroínas. Vaya. Y podemos ver cosas tan interesantes como el Capitán América. Hostia, eso es para no... enseñando el culo y marcando paquetes. Bueno, al Capitán América ya le pusieron pechos, ¿no? En el Reborn. Sí, es brutal. Joder. Hércules intentando ponerse el bañador de Wonder Woman y no le cabe el paquete. En serio, luego pasaré el link en el blog para que lo veáis porque es cojonudo. Muy perturbador. A mí me ha matado el Obezno disfrazado de la Reina Blanca atacando a Hulk mientras este se protege y dice Hulk encuentra esto inapropiado. Sí, de hecho sale una imagen de Hal Jordan con el anillo de las estas zafiros estelares y es lo que hubiera pasado, reconocerlo, chicos, eso es lo que hubiera pasado. Por eso no hay ningún hombre que tenga el anillo este rosa. No, hubo uno una vez, Will Gander, el hombre púrpura. No, Will Gander se lo puso y solamente cambió el color de su traje y no pasó nada raro, gracias a Dios. Joder, y este Superman con el traje de Power Girl enseñando el pecho lobo. Ay. Si es que, ay Dios, vamos a quitar esto, por favor, que nuestra mente es calentudienta. Si no, esta noche no puedo dormir. Esto demuestra que a la superheroína la suelen vestir bastante más horteras que a sus compañeros masculinos, que ya es decir. Pues sí. Bueno, continuamos, y es que ha salido ya las nominaciones para los premios al Salón del Cómic de Barcelona. Luego por el blog pasaremos el enlace y podréis ver todos los que han salido nominados a Mejor Obra de Autor Español, Mejor Obra Extranjera y Mejor Fanzine Español. Que la verdad es que yo lo de los fanzines, pues como que no. Tú irás con David Rubín. Yo, por supuesto, a muerte. Fanboy. Espero que no haya esto nunca. Pero sí que se le va a hacer. Sí, seguro que si algún autor vuestro estuviera por ahí, nominado, seguro que le seguiría y le apoyaría ahí. Hombre, por supuesto. Dijo. Ah, también está Paco Roca. Es que ese probablemente se lo lleve de calle, ¿no? Pero Paco Roca por arrugas, no, ¿no? No, coño, arrugas tiene ya 3 o 4 años. Vale, es que cuando he dicho así digo, hostia, espérate. No, por Memorias de un hombre en pijama. Ah, ¿se le ocurrió mientras dormía o...? No, es que sale mucho en pijama. Ah, ¿Paco Roca? Sí. O sea, sale a la calle en pijama, ¿no? Si puede ser, lo mismo trata de eso. Si es que siempre pasa a mí, cuando llega el éxito se desnudan, si es que... Si es que, ay Dios. En fin. La gente está fatal. Bueno, continuamos con una historia sobre... Bueno, un par de historias sobre DC. Y es que han mostrado a varios personajes de Tierra 2, moderados por el gran Jim Lee. Y esto de gran viene con una ironía extrema. O sea, si tuvierais un medidor de ironía habría explotado. Y la verdad es que ni fu ni fa. Aunque bueno, el Superman de Tierra 2 creo que me gusta más que el normal. Que el normal, bueno, que de el nuevo relanzamiento. No sé si a eso se lo puede llamar normal. Porque es que no sé si habéis visto cómo lo dibujan, pero es que, joder, no saben dibujar a alguien con un pantalón azul. Es muy complicado. Casi todos los dibujos que he visto del tío es una pierna, otra pierna y la parte de los calzoncillos aparte. O sea, no es un pantalón, es como si... No sé, como si fuera un calzoncillo, pero de color azul. No sé. Gente no sabe dibujar. Y una cosa que me ha chocado mucho es que supuestamente en la serie de Tierra 2 iban a mostrar a lo que es la JSA. Y uno de sus personajes, Jay Garrick, que es el Flash original, ha mostrado ya su nueva indumentaria y al parecer lo han rejuvenecido. Y le han dado un traje hortera que te caga. Sí, le han dado el casco ese que lleva Miguel Indurain en el Tour. O sea, si ya era hortera, llevar... El orinal, el orinal. Como escuché en algún sitio un urinario en la cabeza. Sí, eso. Sí, es verdad, es cierto. Ya este traje es que lo supera. O sea, yo no sé a quién se le ocurren estos rediseños. No es Flash, es Marco Pantani. No es cierto. Marco Pantani. Yo no he entendido eso. Es mejor. Ni quiero entenderlo. Mejor, mejor. Y bueno, también DC ha cambiado su página web acorde con los cambios que llevan hechos últimamente y al parecer no ha gustado mucho. Acorde con los cambios que han hecho también últimamente, que tampoco ha gustado. Sí, no gusta, no gusta, o sea... Es que todos los cambios que está haciendo DC, ¿a quién le gustan? Bueno, aún habrá. Cosas más raras se han visto. No sé, no sé. ¿Qué va? O sea, si incluso han salido ya un avance de las ventas del último mes y ya está. Ya Marvel ya ha vuelto a ganar a DC y DC vuelve a vender lo mismo que antes. Yeah. Lo que pasa es que, claro, en los 10 primeros puestos son todas series de DC. Pero se ve que seguramente son las 10 únicas que venden. Ya, yeah. Que serán Green Lantern, Batman y Liga de Justicia. Y Aquaman. Ah, Aquaman, claro. Flipa, está Aquaman. Es que si lo está haciendo Geoff Johns, pues obviamente será buenísimo. Leída la primera saga no me parece nada el otro jueves, sinceramente. Tú dale tiempo. Dale. O sea, yo es que flipo. O sea, Aquaman, que es un personaje que no tiene nada, va Geoff Johns. Y vende. O sea, es que Geoff Johns toca lo que toca una mierda y la hace de oro. ¿Seguro? Claro, eso es Green Lantern. ¡Hola, chaval! ¡Te pierdo, José, te pierdo! ¡Ay, madre mía! Pues sí, ya lo he dicho yo muchas veces, que Green Lantern antes de Geoff Johns no existía. Y bueno, para acabar la sección de noticias, comentar una triste noticia, y es que ha fallecido el autor francés Moebius a los 73 años después de llevar bastante tiempo enfermo. Pues una verdadera lástima y un gran artista y que ha influido en películas pues como Alien y Blade Runner. Uh-huh. Una verdadera lástima. Y bueno, si queréis, para asimilar todas estas alegres noticias, escuchamos una promo y enseguida volvemos. ¡Hombre, Tomás! ¿Sabes a qué me dedico últimamente? ¿No? Pues mira, hago un podcast. ¿Sabes lo que es un podcast? No. Pues allí explico cosas de tebeos. ¿Te gustan los tebeos, tío? ¡No! ¿Lo vas a oír? ¡No! ¿Y tú, Frankie? Yo tampoco. ¿Y tú, Tere? Yo menos. La viñeta. El podcast que tus amigos no querrán escuchar. Y ya puestos, los míos tampoco. Buenas, pues estamos aquí ya en la parte de reseñas, en la que cada uno hablaremos de los cómics que nos hemos leído últimamente. Y voy a empezar yo por un cómic de una línea que la verdad es que, si soy sincero, no sé si todavía existe. Es Panini Noir, en el que la editorial se dedicaba a sacar cómics enfocados un poco en el género negro, tipo policíaco, suspense, thriller, algo así. Rollo, pues eso, todo lo que relacionado con el género de policíaco, negro y tal. Y en concreto lo que me he leído ha sido Bronx Kill, ¿vale? De un autor que se conoce un poco por el mainstream, que es Peter Milligan, por haber estado, pues, por ejemplo, últimamente con Los Mutantes, sobre todo con esa mítica X-Force que hizo, y dibujado por James Romberger, que es el dibujante que hay detrás de la aclamada Six Miles a Seconds, que no sé si os suena, pero bueno. No. Y bueno, es la historia de un escritor que ha tenido un gran éxito, ha fracasado en su segunda novela y está, digamos, en un bloqueo creativo, y junto con su esposa empieza a investigar el pasado de su familia. El padre del protagonista es policía, retirado, y tanto su abuelo como su bisabuelo son también policías, ambos de Nueva York. Y hay un rollo de historia negra con su abuelo, que fue asesinado, se sabe que fue asesinado, y el chico, que odia a su padre, que siempre, nunca le perdonó que se metiese a escritor en vez de a policía, siempre le acusa de nenaza, de débil, de cobarde y tal, pues el chico empieza a investigar la historia de su familia a través del padre, incluso enfrentándose a él. Bueno, pues es, digamos, mientras va construyendo su novela, va investigando el pasado oscuro de su familia policía. Y la verdad es que está muy bien. Es un cómic escrito en blanco y negro. Es conclusivo, es una única historia. El dibujo es de estos no muy detallista, sino casi un poco bosquejado. O bosque. Bueno, en fin. Que no es muy detallista. Y intercala, de igual, pues, por ejemplo, al estilo de Watchmen, intercala trozos de la novela que va escribiendo el autor mientras investiga la vida de su familia. Y bueno, sin ser un pedazo de obra maestra, pues se deja leer muy muy bien, con un pequeño suspense. Quizás luego la resolución que no voy a contar es un poco, digamos, incluso fantasiosa para el género, pero la verdad es que te deja buen sabor de boca. No sé si a alguien o le suena, lo ha leído o... No, la verdad es que no era conocedor, lo siento. No pasa nada, sí. Ya te digo, yo lo vi y digo, anda, voy a echarle un vistazo, porque ya te digo, ni siquiera sabía que existía la línea Panini Noir. Me ha dejado buen sabor de boca. Probaré a ver otras cosas. ¿Y cuánto cuesta? Pues son $19.95. Hostia. Pues sí, anda que no me dolió pagarlo. por 184 páginas. Uh-huh. Tapadura y cartone. Sí, hombre, por supuesto, porque la novela gráfica tiene que ser tapadura y costar 20 euros por lo menos. Y blanco y negro, por favor. ¿Encima blanco y negro? Sí. Qué roñoso. Salió el 25 de junio del año 2010 y todavía lo podéis encontrar en vuestras librerías, supongo. Muy bien. Así que nada, bueno, ¿quién es el siguiente? Sebas. Bueno, ahora me toca a mí y yo voy a reseñar un cómic español, porque hay que tirar pa' casa y hay que apoyar el producto patrio, sobre todo si es algo tan bueno como Todo 36-39, Malos Tiempos, de Carlos Jiménez. viene a ser una recopilación de los cuatro tomos que se editaron, creo que fue por el 2009 o así, que son, a su vez, cada tomo una recopilación de historias cortas centradas, pues, en lo que es en la Guerra Civil en la ciudad de Madrid. Uh-huh. Y la mayoría de las historias son, pues eso, centradas en las personas y no es ¿cómo decirlo? No se centra en el conflicto. No es un cómic bélico, no es un cómic de política. Es un cómic que se centra en las personas normales, en cómo una persona normal le ha afectado esta guerra, ya sea de un bando o de otro. O sea que no cuenta grandes y épicas historias, sino historias en su mayoría de supervivencia. Porque es eso, la gente que ha sufrido esta guerra, simplemente lo único que en lo que pensaba durante todos estos años, e incluso mucho después, porque la posguerra fue bastante jodida también, fue en sobrevivir y en tener miedo de que el día de mañana te puede caer una bomba o puede venir un falangista y pegarte un tiro porque le ha dado la gana. Dios. Y o no tener, es muy crudo, es muy, y el dibujo muestra muy bien eso. Es muy muy detallista, los personajes son muy muy expresivos, ya sea para expresar miedo, sobre todo miedo, porque es que es lo que te transmite el cómic todo el rato. Miedo a morir, ya sea de morirte de hambre o de que pasen y te peguen un tiro. O sea, la vida cambia totalmente para las personas de los protagonistas y se centra sobre todo en una familia normal que tiene unos, no sé si eran cuatro o cinco hijos, no lo sé, siempre están rodeados de críos, no sé cuántos son en total, pero que eso, que siempre aparecen los críos básicamente para decir tengo hambre y estoy malo. Vaya. O sea, es un no parar, siempre pasa algo. Y sobre todo el hambre se nota muchísimo. O sea, hay varios capítulos centrados básicamente en eso, en buscar comida de algún sitio, hasta que ya no queda comida y lo único que queda es agua. Y hay un capítulo que me llegó muchísimo, bueno, dos. Uno es el en el que coge a la madre de la familia, coge a su hija mayor y salen a un campo a coger hierba, césped. Y dice la madre, esta hierba se llama no sé qué. Se inventa un nombre y le dice, vamos a hacer una sopa con esta hierba. Ah, sí, sí, sí. Y ya está, o sea, y esa es la cena que tienen ese día. Sí, esa historia la había oído yo antes sobre la guerra, que decían, si se la comen los conejos, mala no será. Sí, vaya. Sí, que era, sí, que era lo único más o menos que tenían, o sea que hasta ese punto se llegaba, sí, sí. Pues lo único antes de que se acabaran los gatos. Dios. Vaya. Pero así de claro, hay una historia que me llegó muchísimo en la que te lo dicen claramente, la gente, los gatos desaparecieron de Madrid porque la gente se los comió a todos. Los que vivían en la calle, tanto los que vivían en la calle como los que tenían casa, se acabaron comiendo a todos los gatos. Y esa historia está centrada en una mujer que vive con su hijo, su marido se fue a la guerra, y lo único que tiene el hijo es un gato. Es un gato que es su mascota, está siempre en todo momento con el gato duerme con el chaval también. Y un día llega un vecino a casa y le llega con dos hijos suyos y están esqueléticos. O sea, es que los veis están en los huesos. Y uno de los hijos está medio muerto. Y le dice y le implora que le dé el gato para comérselo. Madre mía. Joder. Claro, la mujer se horroriza y dice, ¿cómo te voy a llevar el gato? Que el gato ha vivido toda la vida con nosotros, que el gato es de mi hijo. Pero claro, ve al crío que está muriéndose de hambre y claro, se le acaba dando al gato. Y se lo come. O sea, así de simple. Era supervivencia. Y no sé, es que muestra todo el horror que ha llevado esta guerra, que no ha servido para nada, nada más que para destruir vidas, nada más que para separar, para hacer que la gente se odie, para nada. Porque luego entonces los republicanos pierden la guerra ¿Y qué les queda? Esperar a que vayan a buscarle a sus casas para pa fusilarles. O en el monte. Sí, sí, sí. No, sí. De esa había más de una. En las que es que la gente no hacía nada. Simplemente por tener cierta idea o por haber pertenecido alguna vez a X partido político, pasaban a por ti y te daban el paseo y te pegaban un tiro, te dejaban en mitad de una carretera donde pillaran. Ya, y lo peor de todo, que una guerra que todavía está las heridas abiertas. Anda que encima el día en el que estamos grabando esto está todos los medios, vamos, echándose al cuello los unos a los otros. Bueno, las heridas según algunos. Porque según otro hay que olvidar las cosas, eso son cosas del pasado. Ya, es algo muy complicado una guerra civil. Pero bueno, si queréis, para no hablar de cosas tan tan tristes, si queréis, salto yo y sigo con el mío. No sé si tienes que decir algo más, Sebas, o se acabó ya. Pues simplemente que, bueno, por la historia que he contado ya veréis que es muy duro, pero creo que también son muy interesantes por ver cómo vivía la gente esa guerra. O sea, a mí me ha encantado. Es una muy buena obra. Muy bien. De este autor. ¿Cuánto vale? Pues 15 euros. 15 euros. Euros, y no sabría decirte cuántas páginas tiene. Unas 380. Ah, pues bien, ¿no? Está muy bien de precio. Vale, relación cantidad, calidad, precio, bien, ¿no? Sí, sí, sí, perfecto. Vale, y Carlos Jiménez dibuja y guioniza, ¿no? Sí, sí, autor completo. Uh-huh. Muy bien. Pues bueno, si queréis, voy a acabar yo. Yo voy a hablar del tomo de Marvel Colección 100% Veneno, el nuevo Veneno que están guionizando Rick Remender, que ya había hecho antes Imposible, X-Force y Punisher Diario de Guerra, y lo está dibujando con Tony Moore, que es el que dibujó el primer arco argumental de Walking Dead. Seguro que os acordáis de él, ¿no? Sí. Y, bueno, por cierto, he mirado en la Wikipedia y los dos han trabajado muchas veces, ¿eh? No es la única obra que tienen juntos. Y, bueno, la verdad es que para hablar de la identidad de este nuevo Veneno, hay que decir spoiler de quién es. ¡Spoiler! Spoiler, así que la liga anti-spoiler, por favor, salid de la habitación, o apagad. y llevaros vuestras antorchas, por favor. Exacto, y vuestros tridentes, esos de amasar paja. Este nuevo Veneno es Flash Thompson, y el cual, ¿qué nos podías decir de él, José? Que no tiene piernas. Aparte de eso, joder, macho, la madre te parió. Es el típico malote, ¿no? El típico personaje malote de la serie de Spider-Man. Sí. Pues que esta vez, digamos, pues tiene un pasado un poco conflictivo. Pues el padre, que es un borracho, y encima, pues la novia, digamos que es demasiado buena para él. A veces está la sensación. Entonces, en este tomo, él al parecer se ha prestado voluntario para un experimento, el cual, una vez, bueno, ya el ejército tiene el simbionte de Venom, y el cual se lo han aplicado a él, se lo han fusionado, y para crear una especie como de agente secreto y realizar una serie de misiones utilizando las habilidades de Veneno. Lo cierto es que este tomo pues tira de bastantes personajes de la cantera de Spider-Man, y la verdad es que a mí, sinceramente, me ha encantado. Me ha encantado, y este sí que realmente yo creo que es lo que podemos decir hoy en día un antihéroe. Y no sé, que sinceramente me ha gustado, y que si tenéis 11 euros a mano, pues yo creo que puede ser una buena compra. No sé si me queréis decir algo, queréis preguntar algo. Sí, Flash Thompson, al fin y al cabo, ¿no acaba siendo más o menos buena gente? Sí, la verdad es que aquí, bueno, hay un, no te lo venden como ese típico capullo que todos tenemos en mente, aunque a veces te lo recuerdan, y él es un héroe. Hay un momento de que se encuentra en un conflicto armado en un país que parece ser Irak, y él sinceramente desoye sus órdenes y va a salvar a una mujer con un niño, de todo el follón que está viendo. Y él realmente, hay momentos en los que casi os diría que el simbionte saca lo mejor de él, y no lo peor, como ha pasado otras veces. Y realmente se da cuenta pues que su pasado y su vida no eran tan buena como pensaban, y que oye, que siempre hay algo más y una razón más para luchar. Ah, y una cosa, recuerda que es amigo de Peter. Sí, sí, hay de hecho una escena bastante rollo colegueo que está bastante bien, y lo curioso es que Peter, claro, obviamente no lo sabe, no sabe que él es el nuevo Venom, y estoy convencido de que este tema va a traer mucha cola para el futuro. Yo os digo yo que sí. Y eso mola, porque lo que pasa es que al simbionte le borraron la memoria, y aunque es un poco raro, porque no recuerda que su primer... ¿cómo se dice? Huésped. Su primer huésped no recuerda que es Peter Parker. Recuerda que es Spider-Man. Ya, es que le han metido esto de nanorobots, o como quieran llamarse, al simbionte, y constantemente están monitorizando, y ya saben de que a la mínima que se le vaya la pinza veneno, pulsan el botón y los dos fritos. Así, o sea, no se la pueden jugar. Y la verdad es que está bastante bien y están presentando, pues, varios villanos que, vamos, que yo creo que dan bastante juego. Pues muy bien, si queréis comentar algo más. Ah, a ver qué tal evoluciona la serie. Yo tengo... Me da buena vibración esta serie. Pues bueno, si queréis, para aprovechar y vaciar vejigas y estómagos, escuchamos una promo y enseguida volvemos. Cómics, cómics, música underground, videojuegos y cine de culto en La Parada de los Monstruos. Todos los sábados de 17 a 19 horas en el 99.9 de la FM o a través de www.paradadelosmonstruos.com. David Royula, acá de Freakman, os traerá todo lo relacionado con lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki o formas alternativas de disfrutar de vuestro tiempo libre. Y bueno, continuando la sección que inauguramos la semana pasada, hablando de los cómics más icónicos de personajes, esta vez vamos a hablar de el mayor villano del universo DC, el Joker. ¿Qué os parece, chicos, este gran personaje? Graciosísimo. Está muy loco. Está muy loco, ¿no? El Joker está muy loco. Así, mira, podría llamarse ese programa. Ya está, ya hemos terminado de hablar del Joker. Muchas gracias por... Venga, luego un abrazo. No, vale, vamos a empezar con los más cómics icónicos. Es justo, creo yo, empezar por La Broma Asesina, de Alan Moore. ¿Qué os ha parecido este cómic? ¿Qué opinión os merece? Me ha gustado bastante. ¿Te ha gustado? Me ha gustado y se nota la mano de Moore, sobre todo en lo que es la composición de viñetas. Joder. En cómo acaba... Sí, puede sonar mucho gafapasta, pero... Te digo, macho, o sea, las gafas están crecidas. Y... Joder, es que es verdad. Es que empieza... me he dado cuenta de que empieza con una viñeta que es igual que como la que acaba. Fijándose la escena en un charco de agua. Sí. Pues acaba igual. Y no sé, la historia me ha gustado mucho. Y el dibujo está bastante bien. El dibujo me parece espectacular. Sí, a mí también, sí. Pero espectacular. De hecho, hay un momento que parece como muy, muy sobrio y lo que sea, pero en cuando llevan a Gordon, a esa especie de atracción, esto se vuelve como muy distorsionado, muy loco, la cara de esa especie de enanos que hay por ahí. Y hay momentos que parece enfermizo, ¿eh? El color del fondo es algo de lo que me fijé también. Sí. O sea, creo que seguramente si pudiera leer el guión que habría escrito Alan Moore, seguramente le diría también que el color lo quiere de esta forma. Porque es que en varias escenas, como dices, que da una sensación de agobio y de locura. Sí, y le cambia el color del fondo a rojo o a naranja y eso le cambia totalmente el tono. Sí, y que conste... No, muy bien hecho. Y que conste que yo es... no sé si la única o de las pocas historias que realmente hablan de lo que es el origen del Joker. Es que no sé, yo no recuerdo... No, la gracia del personaje es realmente no conocer su pasado. Sí, según tengo entendido, han contado orígenes a cascoporro del Joker. O sea, y uno es el que dicen en la broma asesina, que para muchos es como la oficial. Aunque también hay otros que opinan que el Joker se merece no tener un origen fijo. Claro, que es un poco esa coña que hacían en el Caballero Oscuro, la de el mítico de ¿quieres que te cuente cómo me hice estas cicatrices? Y te cuento dos historias diferentes, ¿me entendéis? Sí. Un poquito que hay un momento ahí, como que dudas, ¿cuál será la buena? Yo recuerdo dos cosas sobre, y además dos relacionadas con Alan Moore, con este TVO. Leyendo una entrevista que le hicieron a Alan Moore sobre La Broma Asesina, decía dos cosas. La primera, que a él no le gustaba ese cómic, que revisitado años después le parecía, dice que para los fans de los personajes, del personaje está muy bien, de Batman y el Joker, que lo que pretendía contar era que eran básicamente iguales, dos caras de una misma moneda. Solamente que uno había utilizado su mal día, como dicen en el cómic, para volverse loco, y otro para volverse obsesivamente loco. Pero que él decía, como escritor, no estaba muy orgulloso, que le parecía una tesis como muy sencilla, ¿no? Del cómic. Y luego otra cosa, y era que lo del tema de Barbara Gordon, sí. ¿Vale? Que es aquí, en este cómic, donde se queda en silla de ruedas. Pues al parecer, cuenta Alan Moore que llamó al que era por aquel entonces editor de DC, que era Len Wein, que luego relanzaría, que fue uno de los que relanzaron a los X-Men en los 70, y decía, y dice en propias palabras de Alan Moore, que ya, le llamó por teléfono y le preguntó: oye, ¿puedo dejar paralítica a Barbara Gordon? Y dijo, Len Wein se queda así, dice: pues espera un momento, que le voy a preguntar a no sé quién. Dice, le dejó al teléfono, dice que volvió al rato y dijo: sí, venga, Lisi esa zorra. ¡Oh! ¡Toma ya! Parece forzada bajo amenaza. Sí. ¡Sí! ¡Sí, la zorra! Y el propio Alan Moore decía: fue una de las cosas en las que supongo que debieron pararme los pies, pero no lo hicieron. ¡Guau! Y digo, joder, madre mía, siempre se me quedó esa historia, ese detalle sobre la broma asesina, madre mía. Bueno, si queréis, saltamos al siguiente cómic, que es el Joker de Azzarello y Lee Bermejo, que esta vez cuenta la historia pues a través de los ojos de un matón, un sicario del Joker, llamado Johnny Frost, pues un tío pues que vive de hacer pequeños crímenes, pequeños hurtos, que está divorciado, tiene una serie de problemas, y le piden pues que espere al Joker a la salida de Arkham y que le haga todo lo que él le pida. Entonces, poco a poco, este cómic nos va mostrando, pues, para mí, personalmente, pues los problemas del mundo de la calle, de cómo este personaje se siente querido por algo como es el Joker, que puede simbolizar un poco, pues, no sé, las drogas, las bandas, el mundo de la noche, pero que al final se le acaba volviendo contra él. No sé qué opináis. Sí, a mí, este es un poco el Joker, un poco de las historias, uno de los más realistas, digamos, de manera dura, lo que tú dices. Se refleja mucho la calle, el hampa, las drogas. Me parece que, a ver si me corregís, pero sale una especie de versión de Killer Croc, ¿no? Un poco. Sí, todos los personajes que salen, de hecho, son como muy Nolan. Muy, efectivamente, sí. Si realmente esto pasa en el mundo real, ¿cómo sería? Sí, efectivamente. Lo estaba leyendo como una especie de secuela del Caballero Oscuro, de la película. Pues mira, no podría ser. Pues sí, podría funcionar perfectamente, tal y como dejaron la historia, podría funcionar perfectamente como una... Porque además, de hecho, no sé cuál fue primero, qué rediseño del personaje fue primero, si la de Nolan o la de este cómic, pero son calcados, pero prácticamente. Sería la de Nolan, o sea, se nota un montonazo que el dibujante, que por cierto el dibujo me parece espectacular, sí. Me parece genial, se nota que ha calcado al actor que hizo del Joker, ¿cómo se llamaba el chaval? Heath Ledger. Sí. Ya no ha vuelto a hacer más películas, ¿no? No, José. No sé. Es que llegó a la cima, ganó un Oscar y ya dijo, va, yo me retiro o algo. Sí, no, hombre, esto lo hacemos del máximo respeto a la víctima del Joker, que lo sepáis. Pero bueno, sí, en fin, me ha parecido un cómic bastante, bastante, lo que dice Raúl, serio, realista y crudo, que soy una especie de Joker completamente loco que incluso tiene asustado al pingüino. ¿Puedo decir una cosa? El cómic es anterior, acabo de leer en internet. ¿En serio? ¿Toma? Sí. Ellos empezaron a trabajar en el cómic a principios de 2006, cuando aún no se sabía quién se encargaría de interpretar el Joker en el fin de Nolan. Cuac, cuac, cuac, cuac. Pues me quedo muerto. Como ¡Dios! y con esto pasamos al siguiente cómic. Vale, pasamos al siguiente cómic. Pasa palabra. La madre que os parió, bien. Vale, muy bien. Bueno, ¿qué nota le dais a este? Un 7. Le daré un 7 y medio. Yo le doy un 8 y medio. Bueno, saltamos al siguiente. Es Joker, el abogado del diablo, de Chuck Dixon y Graham Nolan, en el cual nos cuentan, pues, como al Joker, pues, ha sido capturado por una especie de crimen que ha cometido relacionado con correos, Aunque bueno, yo sé de mucha gente que le gustaría entrar en cuadreos y matar a todo el mundo. Pero bueno. Y al parecer, pues, Batman no está convencido, realmente convencido de que sea el culpable. Y es una especie de carrera contra el reloj en demostrar su inocencia. Cuando realmente piensa que, oye, igual no es tan malo dejar que maten en la silla eléctrica al Joker. En realidad eso lo piensa todo el mundo menos él. Lo cual demuestra que Batman está igual de loco que el Joker. Sí. Está igual de loco que el igual de Joker que el Joker. Exacto. ¿Se entiende? Sí. Pues sí, la verdad es que incluso casi te diría yo una especie como de crítica al mundo judicial. Pues al final como el tío más, bueno, no sé si es una crítica o una ventaja de cómo realmente por muy loco que estés, pues si convences a un jurado de que eres inocente, te sueltan. Y aunque no lo consigue. Sí, ¿eh? ¿Qué lecciones para nuestro mundo de hoy? Sí. Estoy aquí, macho. Sin parecerme una mala historia, no me parece así tal. Y digo por qué. Porque es que no me parece muy icónica del personaje. En el sentido de que si tú... Esa es mi opinión, ¿eh? Si tú cambias en esta historia al Joker por, yo qué sé, Enigma o Dos Caras... No cambia mucho. Ya. Yeah. O sea, es que eliges al Joker como podrías haber elegido a cualquier... Pero no es lo mismo, porque el Joker es un personaje mucho más odiado. O sea, y con más razón la gente, aunque le dijeran que no es culpable de ese crimen, la gente lo colgaría igual. Bueno, también... Sí, la verdad que hay más rencillas con el Joker. Pues sí. ¿Y este es de los 90 o por ahí, ¿no? ¿O de qué época es? No lo tengo apuntado, pero sí, por ahí será. Muy bien, y bueno, saltamos al siguiente. Se llama Batman, el hombre que ríe, de Brubaker. Y esta vez, bueno, pues cuenta cómo sería pues el hipotético primer encuentro, entre la primera cita, entre Batman y el Joker. ¿Qué os ha parecido este? A mí este me ha encantado. Me ha encantado. Me gustó. Porque está muy en la línea de lo que comentábamos antes de empezar a grabar. Está muy en la línea de Año 1 de Frank Miller. Sí. Y además es que parece como una especie de continuación incluso. Porque si no recuerdo mal, el Año 1 acaba hablando de un supuesto villano que se hacía llamar el Joker y tal, ¿no? Que acaba de aparecer y que él se iba a encargar, Batman se iba a encargar de acabar con él. Y es eso, tiene ese encanto que tiene Año 1, que es como acaba de aparecer Batman, la gente aún le tiene miedo, no sabe ni que existe. Hay una escena en la que baja a la calle, a pie de calle, lo ve gente y dice, anda, pero existes de verdad, no eres una leyenda y tal. Y eso, enfrentarse por primera vez a alguien, lo hizo el propio Batman, cuando me puse esto y empecé a hacer, empecé a hacerle justiciero, siempre pensé en ladrones, violadores, atracadores, nunca pensé en algo como el Joker. O sea, el propio concepto de supervillano ni siquiera lo había contemplado. Y preguntándose también, haciéndose la pregunta de, ¿existiría el Joker si Batman no hubiese dado un paso más allá en esto de las luchas en las calles y tal? Claro, como si él es el que provoca ese tipo de personajes, sí. ¿No? Situaciones. Se echa un poco la culpa también porque según uno de los orígenes del Joker, es Batman quien crea el Joker por accidente. Claro. Sí. Y bueno, si queréis, para terminar, el último que vamos a comentar se llama Batman Arkham Asylum, no tiene nada que ver con el juego, de Morrison. Y este curioso cómic, ¿qué os parece? 100% Morrison. 100% Morrison, sí. Yo solo diré que como es de Morrison y no lo entiendo... tiene que ser genial. Puede ser. Digo yo. No lo sé. En serio, lo he leído, o sea, y quiero releerlo y no sé si es por el dibujo. Puede ser. Que es tan abstracto. Sí, tan enfermizo, tan onírico. Sí. Sí. Es como, no sé, el dibujante tenía que estar fumado o algo. En el momento de trabajar. Porque vamos. Y el guión. Seguro que el guión tiene tela también. Y no sé, es como... un descenso a los infiernos de Batman. Uh-huh. Yo. Y el Joker lo que creo que lo que intenta con invitándole a que entre a Arkham Asylum al asilo es que no sé, mostrarle que él está igual de loco que los demás. Sí. Sí, y lo curioso porque sí, porque a Batman en ningún momento te lo ponen como un humano más, lo ponen una fuerza oscura, los bocadillos salen como de otro color, ¿entendéis? Te lo ponen algo más, como tampoco que él también realmente debería estar ahí metido. Sí, de hecho se lo dice a Gordon, de lo único que tengo miedo es de el llegar a Arkham y sentir que llego a casa, que es donde debería estar. No, yo creo que es un poco la misma tesis de la historia de Alan Moore, la de la broma asesina, es decir, eres uno más de nosotros, de tanto de dos caras, del acertijo, tal, deberías estar aquí con nosotros, lo único que tú has tomado una especie de camino distinto, pero las motivaciones y el comportamiento es el mismo. Uh-huh. Entiendo. Bueno, si queréis, vaya, me acabo de hacer a mí mismo un zas en toda la boca, porque acabo de leer una noticia todo lo contrario, de que el Joker de Azarelo es posterior al Caballero Oscuro. Bien. Vaya por Dios. Te lo he dicho. ¿Cómo iba a ser antes? Sí, se parece al actor. O sea, ¿qué me estás contando? Bueno, en fin. Pues bueno, si queréis, para visitar la Wikipedia y revisionar a ver cuál fue anterior, escuchamos una promo y enseguida volvemos. Venga, Nacho, grabamos la promo. Sí, sí, vamos, empecemos. ¿Empiezas? Vale. Sí. No, ¿empezamos? Perdona, habla tú. No, bueno, que eso, que grabamos una promo, empiezas. Tenemos el guión, un momento. El amuleto. Paramos. Sí. El amuleto de Yendor. Ahora, en directo. Con un 0% de lag. Bueno, y continuamos ahora con una sección de videojuegos, esta vez centrado en el personaje de Spider-Man. Y es que el chaval ha pasado por todas las consolas habida y por haber. Y empieza Raúl comentándonos un juego de... De recreativas, de salones recreativos, que bueno, ahora gracias al MAME y al resto de estos emuladores que hay por ahí... se ha podido recuperar. Es un juego que curiosamente en su día le dieron un 10 de 10 por otros pies, que era un 10 de 10. ¿Quién le dio eso? Pues al parecer una revista de ordenadores en su día le dieron un 10. Bueno, no sé, haya cada uno. Bueno, era un juego de estos de beat 'em up, o como se suele llamar, se suele decir, esto de yo contra el barrio, esto de que vas por la calle dando hostias. Ah, eso mola. Sí, en el que podías elegirte a Spider-Man, a la gata negra, a Namor o a Ojo de Halcón o a un policía valenciano. No será el final boss. Pues esto, pues eso, podías elegir tú en estos cuatro. Yo me acuerdo que me puse a jugar con Ojo de Halcón. Y básicamente, pues tenías que ir derrotando una serie de personajes: a Veneno, a Kingpin, Doctor Octopus, Electro, el Duende Verde. Y el enemigo final era el Doctor Muerte. Y yo me recuerdo que eran niveles bastante largos. Al principio tú ibas andando por la calle, me acuerdo, salía Venom, te liabas hostias con él, se hacía gigante y tú tenías que ir como de edificio en edificio persiguiéndolo. Y la verdad es que bueno, tenía el juego para echarse unas partidas, tenía su encanto. Como todos los beat'em up. Pues sí, al final beat'em up, echas unas partidas, echas unas risas y oye, otra cosa mariposa. Tampoco. ¿Y eso qué te lleva? Pues sí. Yo jugué una par de Punisher. Oh, ese es muy grande. Con Nick Fury. Ese era, antes de saber quién era el Punisher. Pues, se lo reseñaron hace poco en La Pala de los Monstruos. Hace unos meses, está muy bien. Y bueno, luego el siguiente juego al que jugué, que es uno de PlayStation, tiene también pues Spider-Man el juego, en el que Spider-Man, pues al parecer, alguien se hacía pasar por él y robaba una máquina del Doctor Octopus. Entonces era una serie de niveles que los personajes eran... La verdad es que los villanos, sobre todo los mafiosos y tal, eran bastante poligoneros. O sea, poligoneros no en plan de ir con flequillo y con pendientes, sino de ser cuadrados con patas, algunos. A y ver, bueno, pero era de PlayStation 1, ¿no? Sí, PlayStation 1. Claro, o sea, hombre, claro, a ver. Final Fantasy 7. Hombre, claro, claro. Y la verdad es que, bueno, era un juego que tenía un montón de niveles. La verdad es que eran muchísimos. Algunos eran muy cortos y otros eran así bastante más largos. Podías elegirte entre un montón de trajes. También el Spider-Man del futuro, el Spider-Man negro, el Spider-Man 2099. Y me acuerdo, había una cosa un poco rara. Al parecer secuestraban a la... ¿cómo se llama? A la gata negra. Y la metían en una máquina en la cual no podía parar de bailar. No sé, una máquina decía: "Oh, help me, Peter, no sé qué, I can't stop dancing", no sé qué. Y la tía bailando, yo te bailando. Y al final el juego acababa pues con una partida de cartas entre el Capitán América, Nick Furia y el Castigador. Un poco entre los cuatro y se echaban ahí un mood. Y bueno, el juego estaba bien, pero... que era la época, la verdad es que todos los defectos que le puedo sacar, que eran todos los juegos que había por aquella época. Uh-huh. Y bueno, Sebas, ¿tú quieres comentar alguno más? Bueno, empezaré con un juego de PlayStation 2, que era Ultimate Spider-Man, basado en el cómic del mismo nombre. Y seguramente es casi el mejor juego de Spider-Man al que he jugado. Porque una de las cosas que me encantaban era la libertad que te daba de coger el personaje y tira para la ciudad. O sea, tenías toda la ciudad para balancearte de un lado para otro, para hacer misiones secundarias, ayudar a la gente, lo típico de gente que está atacando a los policías, o gente que está robando, o gente que se va, que se cae de un edificio, pues siempre te salía en el mapa esas misiones secundarias. Uh-huh. Y la verdad es que me tiraban las horas muertas nada más que haciendo eso, balanceándome. O sea, la sensación de balancearte por la ciudad era genial. Yeah. Y haciendo esas misiones secundarias cada 2x3, liándote a palos con todo lo que pillaba. Pero el juego no iba solo de eso. El juego era una historia compartida entre Spider-Man y Venom. O sea, las misiones de historia para continuar la historia del juego se iban alternando entre una y otra. O sea, tienes que llegar a X sitio, peleas contra X supervillano, cada uno te lo tienes que cargar de una manera, y la historia pasaba pues al otro personaje, y el que eran bastante bastante diferentes. Mientras que Spider-Man era pues lo típico, muy ágil, muy rápido, tal, usaba las telarañas para atacar. Venom era una bestia enorme, muy lenta pero muy poderosa, y pegaba unos saltos brutales. Uh-huh. O sea, a lo Hulk cuando da un salto va y vuela hasta el siguiente continente, pues así. Y aparte tenía la cualidad de que Venom se curaba chupándole la energía a la gente. Ah, pensé que decía otra cosa. Eso no, simplemente iba andando, la gente corría: "Oh, que viene Venom", y lo cogías con el traje, hacía como que se lo metía para adentro y parecía como que se lo iba a comer de verdad, pero luego lo escupía. Qué horrible. Ah, lo chupa un rato y lo escupe. Así está, que va a coger mononucleosis, claro. Pero seguro. O sea, una guarrada de los simbiontes. El juego bastante entretenido, y también estaba hecho con un gráfico cel-shading, le daba un aspecto de cómic bastante bastante bueno, y la historia era muy buena. O sea, estaba a nivel de lo que era la serie Ultimate Spider-Man. Era básicamente como si fuera un arco argumental. Ya. Yeah. Uh-huh. Y bueno, pues si queréis ahora vamos a comentar los juegos de Spider-Man de PlayStation 3. Y vamos a empezar hablando de Spider-Man. Bueno, yo le llamo antes Web of Shadows, pero aquí le llamo Reino de las Sombras. ¿Este qué te pareció, Sebas? Pues es seguramente, por eso he dicho que el Ultimate Spider-Man seguramente era el mejor juego, porque estoy entre el Ultimate Spider-Man y este. Ya. Seguramente me quedaría con este porque aparecen muchos más personajes del universo Marvel, y aparte es del universo Marvel el normal. De toda la vida. Es de toda la vida, sí. Sí, a mí la verdad es que sí, también, ¿eh? La verdad es que este seguramente es el que más me ha gustado. Un poco, bueno, pues comentar un poco la historia. Al parecer, un día, pues, Spider-Man ve que hay gente que empieza a desarrollar una especie de poderes raros, y a todo el mundo, pues, de él le brota, pues, un simbionte. Entonces empieza a verse una auténtica plaga de simbiontes por toda la ciudad. Y él, claro, como ya absorbió su día, al que se le adhiere a él lo puede controlar. Entonces, pues tenías dos estilos de pelea, el normal y el con el simbionte. Cada uno con sus habilidades. Y también pues influía muchas veces las decisiones que tomases un poco en el argumento. Y la verdad es que a mí el juego me gustaba. Los gráficos, bueno, la verdad es que son más de PlayStation 2, la verdad. Y el problema es que este juego se criticó mucho por el tema de la cámara. Es decir, es como si yo, por ejemplo, estoy hablando con José por la calle y de repente pues la cámara enfoca un avión que está pasando. Entonces ahí tenías un poco que jugar con el botón L2 para ir moviendo el cursor de la cámara. Era un poco cámara rec, ¿o qué? Es que realmente a veces es un poco locura, ¿eh? A veces estar tú peleando con alguien, de repente foco un villano que no tiene nada que ver, es como... Te cortaba un poco el rollo. Pero a mí la verdad es que me gustó bastante, y este sí que realmente te daba una sensación de libertad de por la ciudad de hacer todas las pílulas que tú quisieras. Me gustó mucho. Estaba muy bien, y el hecho de poder combinar los combos del traje normal con el traje simbionte. Yeah. Porque cambiarte de uno a otro simplemente era darle un botón y se cambia el instante. Uh-huh. Eso le daba mucha más variedad a las peleas. Estaba muy bien, estaba bastante bien, la historia estaba muy bien, y el hecho de que tuviera cuatro finales distintos le daba un ese de volver a de querer volver a rejugarlo para ver cómo es el otro final. Sí. O eso, o buscarlo en YouTube. También. ¿Qué más eso que otra cosa? Sí, que otra cosa. Sí, lo malo que tenía es que si acabas la historia no puedes volver a empezar con lo que es la habilidad que has ganado. Claro. Ah, cabramos. Tienes que empezar a decir. Y una pregunta que tengo yo para vosotros. Normalmente estos juegos se basan obviamente en la mitología del personaje y demás, pero mi pregunta es, ¿suelen adaptar sagas como tal? ¿O se las inventan para la ocasión? A ver, esta es un poco inventada, pero no sé si os acordáis, hubo una saga cuando fue todo el follón de la iniciativa, una saga de que todo el mundo se le pasaba lo mismo, le salía un simbionte. Justo también coincidió en el tiempo cuando salieron este cómic y este juego. No sé si os acordáis. Sí, algo de eso, sí. Sí, que justo se le adhería pues a Vispa, y como se puede hacer gigante, pues un simbionte gigantesco. Yo creo que aprovechar un poco el tirón el uno del otro. Retroalimentándose, pero en general no suele. El cómic del videojuego, porque vamos, el videojuego, para hacer un videojuego tardan bastante años. Para hacer ese arco argumental, Bendy se lo pensó un mes antes y dijo: anda, que van a sacar un videojuego de Spider-Man con simbiontes. Vamos a hacer una historia. Ese y todo, ese arco argumental y todo. O sea, ya un mes antes, a ver qué. Y bueno, para acabar, pues si queréis hablamos de otro juego, se llama Spider-Man Dimensions, pues en el cual al parecer pues puedes controlar cuatro Spider-Man diferentes en cuatro universos, cada uno con sus habilidades. Pues tienes al universo 616, al Ultimate, al Noir, como le llamo yo, o también al Spider-Man 2099. ¿Y este qué te pareció? Sebas. Estaba peor de lo demás. O sea, no estaba mal, era entretenido, y el hecho de poder jugar con distintas versiones del personaje estaba muy bien. Pero es que la verdad es que el único Spider-Man en el que de verdad se notaba que era un tipo de juego distinto, o sea que el Spider-Man normal, el Spider-Man Ultimate y el Spider-Man del futuro se controlaban y se jugaban igual. Sí, no cambiaba nada. Exacto. Y luego estaba el Noir, que era un modo de juego totalmente diferente. O sea, era en plan Metal Gear Solid. O sea, todo el rato tenías que estar escondiéndote, ocultándote para que no te descubrieran. Ya, incluso yo creo que se parece un poco también a las partes esas típicas de detective. Tienes que esconderte en el Arkham Asylum o de Batman. Son míticos, de tienes que ir eliminando todos los villanos y que te pillen. Sí. Sí, y la verdad es que, hombre, el juego está bien, pero es que está muy... Es decir, gana en lo gráfico respecto a los anteriores, pero el problema es que está todo muy... Es todo por un pasillo, puedes hacer un montón de cosas, pero ¿para qué puedes hacerlas si estás metido dentro de un pasillo, me entiendes? Sí, era muy claustrofóbico. Eso, claustrofóbico. Yo, o sea, realmente lo que hubiera estado bien era tener cuatro ciudades, esta duna y tú poder andar por ellas como quisieras, como hacías en el juego anterior que hemos comentado. Eso habría sido brutal. Eso es increíble, increíble. Rollo GTA. Yo creo que... ¿Cómo? Claro, claro, rollo GTA. Y no este juego que vale que es lineal y vale que el 99% de los juegos de este planeta son lineales. Pero es que hay momentos que... Porque eran sitios cerrados, o sea, claro. Eran en callejones, calles, claro. Tira todo el resto para adelante y ya está. Claro, es un juego, la sensación es desaprovechado, ¿me entendéis? La sensación que me da este juego es, está bien, me he divertido con él, pero es un juego desaprovechado. Uf, pa, desaprovechado su continuación. Ya, ese no lo tengo, pero ya le han llovido palos desde ya. Sí, no, yo tampoco lo he jugado, pero... Pero vamos, porque han, básicamente han dicho que han cogido el Spider-Man normal y el del futuro, le han hecho las partidas más largas, han metido sí algún detalle nuevo, pero alguna interacción entre los dos Spider-Man, sí. Pero ya está. O sea, no. Sí, lo mismo, fases cerradas y poca cosa más. No, o sea, ha sido como hacer una continuación de este, pero con solo dos Spider-Man. Pues sí. Y bueno, pues sí que, no sé si quieres comentar alguno más, un juego más. Uno que, pues, si acaso alguno lo ve alguna vez en una tienda, se aleje de él, que se llama Spider-Man, amigo o enemigo, y que si ya es claustrofóbico el de las dimensiones, pero al menos el de Spider-Man Dimension está bien, este es una mierda. Así, vaya. Directamente. Es muy para aquellos chicos, o sea, si se lo va a regalar a un sobrino o a un hijo que tiene de 5 a 10 años, pues lo mismo sí. Si no, ¿qué? No. Si no, ¿para qué? ¿Para qué? Sí, podías elegirte como que te ayudas en distintos villanos, ¿no? Era... O sea, sí, básicamente era... entra a una sala, te carga todo lo que pilla, sigue hacia la siguiente sala, te carga todo lo que pilla y así todas las fases. Y de vez en cuando te ayudaba o algún villano o algún héroe. Ya. Pero es que era todo igual y encima los gráficos eran muy muy limitados. O sea, es que se notaba que estaba, oye, muy, muy infantil. Se notaba que estaba hecho como para críos. Que era un juego para vender, para chavales. Uh-huh. Pues vaya. Y bueno, tú también, José, has estado jugando, ¿no? Un par de emuladores. Uf, sí, bueno, yo tenía dos juegos para rememorar los tiempos de la Super Nintendo. Una sola que tuve allá por ni se sabe. Me pillé dos juegos, uno de Spider-Man, que al parecer estaban los cuatro fantásticos. Se podían unir los cuatro fantásticos, pero como si no. Vale. Sí, y otro que al parecer, según lo que me comentabas, lo petó en su día, que era el Maximum Carnage. Es en su día, la gente no cagaba con ese juego. Y es un putuño, o sea, era todo el rato siempre contra los mismos villanos. ¿Qué eran? ¿Todos simbiontes? No, era, bueno, un poco basándose en la saga de Matanza Máxima, pues contra el Demoduende, Matanza, Grito. Y luego tuvo su continuación, que era Spider-Man Separation Anxiety, sí, o algo así, sí, que era contra un montón de simbiontes. ¿Sabéis que un momento que hubo la simbionte explotation, que aparecían de todos colores? Te unías a Venom. Puedes elegir entre Venom y tal. Claro, te ibas luchando pues contra diferentes simbiontes, el rosa, el marrón, esos que salían. Y había, a veces aparecía Daredevil o el Punisher y te ayudaban. Pero sí, vamos. Pero en su día, pues eso, beat'em up, para jugar y oye, un poco más. Muy bien. Y nada, si queréis comentar algo más respecto a Spider-Man. No, o sea, suficiente. Si alguien quiere jugar alguno de los juegos. Suficiente, sí. Que eso, que me jueguen al Dimension o al. Bueno, Reino de Sombras. El Reino de las Sombras. Sí, que encima ya estarán baratillos, a 12 euros creo yo, así. Sí, si es que lo pueden encontrar en algún sitio. No, yo lo he visto bastante, con la mano, ¿eh? Lo he visto bastante. Y bueno, esta vez tenemos que daros una buena noticia. ¡Nos ha llegado un mail! Nos ha escrito Freddy Espíritu, desde México, y nos comenta que nos ha descubierto a través de iTunes, que le ha gustado mucho, que ya se los ha bajado todos, pobrecito. Y que también se ha bajado Identidad Secreta y a ver cuándo sale la segunda temporada. Yo solamente le digo que muy pronto, que espere. ¡Chao, chao, chao, chao! Y bueno, esta vez nos comenta respecto al episodio anterior que le parece un personaje bastante horteras, Triatlón, no sé si os acordáis de él, el vengador este de colores extraños. Sí, sí, sí, sí. También que Killraven también le parece un personaje bastante cutre. Demolition Man, que parece el hijo bastardo de Daredevil y Wolverine. Ahí tiene razón. Hostia, ese sí, me quedé con ganas de comentarlo. O sea, imaginaros a Lobezno, pero todavía más chafado. Más acabado. Y con el su traje típico, pero con los colores del Daredevil original. O sea, amarillo y rojo. Chillón. Y una D enorme en el pecho. Pues sí, pues sí. O sea, triste. El pobre es muy triste. Y luego también nos comenta que Will Plus, que parece muy sadomasoquista, encima con máscara y todo. Joder, cuello elástico, o sea. Uf. Luego también. Su creador general era un pervertido. Puede ser, oye. Y luego también en los 90 en general, con sus pistolas imposibles, sus sombreras y cartucheros por todos lados. Toma ya. Y también, comentando las series que nos gustaría ver en televisión, él nos comenta la serie Marvels, pero únicamente haciendo lo que son cameos o menciones de los personajes. ¿Qué os parece esta idea? A mí me gustó. Está genial. Yo creo que está bastante bien, porque sí, como él dice, los héroes en realidad en esa historia aparecen muy de fondo. La historia se centra en el periodista, que ve cómo el mundo va cambiando conforme van apareciendo nuevos super seres. Uh-huh. ¿Vosotros creéis que esta serie, si está bien hecha, o sea, respetando un poco el argumento, puede tener éxito? Yo creo que sí. Sí, pero tendría que ser inglesa. Ya, puede ser, puede ser. Y también nos comenta, en toda relación de personajes puchis, adivinad de cuál habla. Del Vigía. Un personaje que murió varias veces, que siempre regresaba y que la verdad es que le llovían palos por todos lados. Madre y mía, no puedo estar más de acuerdo contigo, Freddy. Que se quede muerto, por Dios. Olvidar, un tío olvidado. No. Sí, a ver. Y también nos manda un saludo y nos pide que en el futuro hablemos de las películas que se van a hacer de superhéroes. Ya verás. Seguro que cuando sí. La vayamos viendo, ¿no? Sí, claro que sí. Uh-huh. Que a ver, que después del último tráiler de Iron Man, de Los Vengadores. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué película! ¡Ganazas! Madre mía. Pues nada, si queréis comentar algo más. Nada, lo mismo, lo de siempre. No. Ahí tienen Google+, Twitter, Facebook, el blog, que también colgamos cosillas en el blog de vez en cuando. Para, ¿sí? Bueno, y el correo, para igual que hemos comentado ahora, comentar las cosas que se les ocurran, ideas, cosas que quieren de que hablemos, en fin, que agradecidísimos estamos. Pues muy bien. Pues nada, nos escuchamos en unos cuantos días. Hasta luego. Adiós. Adiós.